Bueno, estamos con Dulce Subirat, la presidenta de Adipe. ¿Qué balance haces de este congreso, querida Dulce? Pues un balance muy positivo. Yo creo que hemos vivido una jornada muy especial, con no solamente componentes de lujo que nos han aportado diferentes perspectivas, sino también hemos compartido con amigos, hemos encontrado a compañeros y hemos podido rendir un homenaje a una persona a la que queremos muchísimo. O sea que estamos muy contentos todos, muy bien, salimos muy bien. Y los directores de recursos humanos de Adipe, ¿cómo han avanzado, cómo van a avanzar en los próximos años, las nuevas tendencias? ¿Por dónde ves que van los nuevos caminos de recursos humanos? Los directores de recursos humanos han ido adaptándose a los distintos requerimientos de la sociedad, de las organizaciones, y ahora la sostenibilidad y su penetración en todos los aspectos de la vida hará que nos tengamos también que adaptar, ¿no? Es un cambio de valores enorme que estamos viviendo ya desde la perspectiva económica y en la empresa va a tener mucho impacto. La transformación digital y la sostenibilidad son dos retos que tendremos que afrontar y que lo estamos haciendo, ¿no? Pues venga, mándale un saludo a todos los directores de recursos humanos que te están escuchando a través del foro de recursos humanos. Mucho ánimo, ya sabéis que nos tenéis en la Asociación Centro de Dirección de Recursos Humanos, Adipe Centro, para tratar de apoyar el desarrollo de la función de personas. Un abrazo.